Gracias, papá, por tu alegría, sabiduría. Gracias, papá, por divertirme, algarabía. Gracias, amigo, por tu paciencia, un ser inquieto, un poco tímido, tímido, tímido. Camino por el aire, te llevo dentro de mi existir. Ay, que seguir adelante, si das dos pasos yo también lo haré. Gracias, papá. Ser diferente tu fantasía. Gracias, papá, por divertirme, algarabía. Gracias, querido, por tu paciencia, un ser inquieto, un poco tímido, tímido, tímido. Camino por el aire, llevo dentro de mi existir. Ay, que seguir adelante, si das dos pasos yo también, si das dos pasos yo también lo haré. También lo haré. Yo también.